es tu abrigo, aún si está muy descosido. Mira que el invierno es muy frío y caro si tienes un resfrío. No sea que por deudas te quedes sin tu abrigo. No, no, no, no. Amigos que firmen como testigo, tu casa es tu abrigo y cuídate del envido. Juez de paz, bien de familia, tu casita asegurar y feliz con tu señor y tus hijitos, feliz en tu casita. Lentito en invierno, qué rico, qué rico. Por el río Paraná venía navegando un piojo con un hachazo en el ojo y una flor en el ojal. Quiero retruco mi casita en paz descansar con mi querida mujercita. Feliz, feliz estar.